Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Muchas gracias por sus finas atenciones, queridos amigos. Yo nomás le pido una vez más que usted me haga el favor de orar por este programa. Estamos viendo aquí sobre el Dios, conociendo a Dios, y estamos viendo, la última vez vimos sobre los nombres de Dios, qué tan importantes son y qué son descriptivos, de qué forma los nombres de Dios nos revelan cómo Dios es. Veamos ahora los atributos de Dios o partes de ellos. Atributos son cada una de las perfecciones de Dios, son sus atributos, y de eso estamos viendo aquí. Y los atributos de Dios siempre se dividen. Vamos a ver en primer lugar que al estudiar los atributos de Dios estamos conociéndole. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, mire lo que dice Jeremías 9, de qué forma la Biblia nos lo presenta tan claro. 23 y 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces dice Dios que hay una cosa en la que el ser humano se debe alabar, y es en conocerle, en conocer a Dios. Eso es lo máximo que el ser humano puede conocer. Y amigos, amigas, yo quisiera preguntarles, ¿usted qué conoce de Dios? ¿Qué tan bien le conoce? Y luego todavía hay una diferencia en conocer algo acerca de Dios o conocer realmente a Dios. También lee ahí 2 Pedro 1, 2 y 3, 8. Los atributos son cada una de las perfecciones de Dios. Dios no ha adquirido estos atributos en ningún sentido. Son lo que es Dios, lo que ha sido y lo será siempre. Él es la esencia de su carácter. Él es la fuente de todos y nunca los ha recibido de nadie. Así es que los atributos, Dios los ha tenido siempre en todas sus perfecciones. Así es que veamos en primer lugar parte de los atributos naturales de Dios. Los atributos naturales. Y allí en primer lugar vamos a ver la omnisciencia de Dios. Con esto queremos decir que Dios conoce y ha conocido siempre todas las cosas de una manera absoluta y perfecta. Así es que Dios ha conocido siempre absolutamente todas las cosas de una manera perfecta. Es su omnisciencia. Y la Biblia nos presenta muchísimas cosas sobre la omnisciencia de Dios. Es imposible verlo todo. Así es que vamos a ver nomás algunas cosas y ojalá que otras usted las estudie. Mire allí en el libro de Job 37, Job capítulo 37 y versículo 16. Dice Job: ¿has tú conocido las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Entonces las diferencias en las nubes, y dice Dios, dice aquí que es las maravillas del perfecto en sabiduría, del perfecto en conocimiento. Quiere decir que Dios conoce absolutamente todas las cosas de una manera absoluta y perfecta. Mire allí en 1 Juan capítulo 3, versículo 20. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Fíjese, y conoce todas las cosas. Y esa palabra todas significa exactamente eso, sin límite de ninguna sola cosa. El conocimiento de Dios es absoluto, es eterno, es inherente. Él no lo ha adquirido, es simplemente parte de lo que Dios es, su atributo de la omnisciencia. Mire allí en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. E inescrutables sus caminos. ¿Cuántas veces el ser humano, porque no conoce a Dios, entonces se rebela contra lo que Dios es y Dios quiere, porque no le gusta, no sabe que es para su propio bien? Dios, pasajes bíblicos que nos presentan el hecho de su omnisciencia, de la omnisciencia de Dios. Así es que Él lo conoce todo desde siempre. ¿Sabe? Una de las cosas buenas es que a Dios nunca se le ha ocurrido nada. Dios siempre ha sabido absolutamente todo. También veamos pasajes bíblicos en detalle y por la vía de ilustración presentan la omnisciencia de Dios. Así es que pasajes que en detalle ilustran de qué forma Dios es omnisciente. El conocimiento de Dios abarca absolutamente todas las cosas. Mire Proverbios, Proverbios capítulo 15 y el versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Yo creo por eso las personas a veces llegan al lugar de que prefieren negar a Dios, porque no quieren reconocer que Dios los está vigilando y que un día tendrán que dar cuenta a Dios por ello. Mire Proverbios 5, versículo 21. Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Los caminos del hombre, dice, están ante los ojos de Jehová, y el Señor considera todas sus veredas. Todos los caminos del hombre, Dios los está considerando y pesando. Por eso dice Dios, has fallado, has pecado. Y precisamente pecado es fallar la marca que Dios quiere que nosotros alcancemos, su perfección y su santidad. Y como caímos en pecado, ahora hemos fallado y necesitamos ser redimidos por Jesucristo. Dios tiene un conocimiento de todo lo que hay en la naturaleza. Mire el Salmo 147. Salmo 147, versículo 4, lo que dice allí. Dice, y Él cuenta el número de las estrellas, y todas ellas llama por su nombre. Mire, una vez un astrónomo de la NASA dijo que si una persona pudiera contar 2 estrellas por segundo, le llevaría 10 millones de años contar las estrellas que los científicos saben que existen. Un científico inglés dijo que él está convencido que hay más estrellas en el cielo que toda la arena de todas las playas del mundo. Y yo sé que usted va a pensar, pero eso es imposible. Y todavía dice Dios que todas las estrellas Él las conoce y las llama por su nombre. Así es que el conocimiento de Dios es absoluto acerca de la naturaleza. Hoy la gente piensa que Dios lo ha abandonado y que se está acabando el agua y que el calentamiento global y el enfriamiento. ¿No cree usted que Dios sabe todas las cosas y está a cargo de todo. Él no necesita a estos y a los otros así para que traten de salvar al mundo. Él se encargará de todo eso. Dice Mateo 10:29, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin nuestro Padre. Así es que Dios dice que Él conoce todos los pajaritos y ni siquiera uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de Dios. Así es que el conocimiento de Dios es absoluto y es perfecto. Mire, también Dios tiene un conocimiento perfecto de todo lo que contienen las experiencias humanas. Mire allí en Proverbios, otra vez el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 21, lo que dice aquí la Escritura. Dice, pues, que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él los considera todos. Todo sabe acerca de la experiencia humana. Mire acerca del Salmo 139. Salmo 139, lo que dice allí la Escritura, versículos 2 y 3. De qué forma Dios conoce absolutamente todo. Salmo 139, 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Mire todo lo que dice aquí. En primer lugar dice que Dios conoce cuando me siento y me levanto, y usted también. Y no nomás conoce y está consciente de ello. Dice que has entendido desde lejos mis pensamientos. Sabe cuánto ofendemos muchas veces a Dios con nuestro pensamiento. Él lo conoce absolutamente todo. Allá Éxodo 3:7 dice que cuando Dios desde el cielo vio de qué forma Israel estaba sufriendo, por atormentado por los egipcios. Allí en Mateo 28:10, 29 y 30, Dios lo conoce todo. Dios tiene un conocimiento perfecto de todo lo que encierra la historia humana, por medio de las profecías dichas en el tiempo de los hombres. Sabe de qué forma Dios profetizó absolutamente todo. Y Dios conoce desde toda la eternidad todo lo que ha de acontecer. Mire Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, y porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mi semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Ve usted de qué forma Dios conoce absolutamente todo. Él conoce su necesidad de Cristo, todas las demás necesidades, Él las sabe. Acuda a Él y deje que Él llene su vida. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.